fútbol que oyes. Detrás hay más, son cuatro hombres, como zores cachondos, pero en el fondo hacemos serios pollos, lobos viejos somos. Todos sudamos, damos todo en el momento que al tablao subamos. Son hijos de padres honrados, calma cuando en cama caigo. Salgo sin saber qué día vuelvo, genas la volvo, tronco quema, taco, gira, grinder, goza, fin de vive, impide caer de pirámide. El líder no compra a tu alcalde, si mi madre. Nuestra vida no es un garden, somos clave en sociedad. Se nos trata de erradicar como un cáncer. El placer de la carne, el de agitar el carnet. Rimándolo ayer, anteayer, desde los tiempos del acné. Radio, cassette, chimicros, malos, cintas con siseos. Fugas en recreos, pachas, hacíamos pachicha, ganja o ficha. No se rempan pinflan, siempre dando la paliza. Ahora vibras como mellas pastilleras en Ibiza. Rap nos chifla más que el bisturí a Leticia. Nos desquicia Bumburi, patrocina el Yuri. Culin cuida R3 de ese balín con sal. Piensa otra cosa, nasal, fosa, emboza y lo goza. Luego el proza, gofa, micro, hace cal. Doritos siempre a verde, nos huele noviembre. A ver cuándo vienes a verme, cuántos a hundirme. Cuántos miserables dicen mucho, nacen macho. Veo que son falsos muchachos, R3 les suelta el gancho. Son fuertes y blancos como Kratos. Hermanos de todos los colores, damos abrazos. Horrores de jefazos, somos los cuatro. Si nos oyen fluyen llantos, no hay pastón que sane al Gastón de mi insulto. Broto descontrol con ron, poto bourbon y a los bobón. Con poto copón que mamen sangre de otro. Que mi bolso está bien roto y noto el deseo loco. Dirá por vosotros, somos R3, locos no tontos. Tres MCs al unísono de un ritmo cataclísmico. Y nos droga que en el rap, en el ciclismo. Ahora mismo voy ceguismo y que partimos tal cual piños parte Kimbo. Hip hop es nuestro limbo, siempre siendo lo que fuimos. Welcome to track, contact by crack. New flat attack, trap pack de Mac. R3 en el pack, en la casa hacen rap. Con el risa, con el rap, con skinny o con fat. La mierda flota, no por el cap ni el bote. Es la receta, el enfoque. Habanos, caciques, cuatro hermanos y palique. Respétate, hablamos de respeto responsable. R3 en directo es lo que es. Sensable, viste, sangre azul o sangre gris, hip hop, alegro, triste, resiste, sin jaula ni alpiste, existe, libre de paredes, redes, society y sus seres, critique y no te rayes, society y sus leyes, proteste y no le falles, al karma y sus bailes no resbales, en redes con frases, sin condiciones no condiciono, acomódate, persigue calores y emocionate, son colores, tempera, lecciono, registro emociones, por temporada raciono, colección de botones, colecciona el botón, acciona, órgano. No mecano, funciona letal, no. Me cago en el copón, cargo largo de sal a montón. Hermano mulato, blanco de Plutón. Estrella para el que quiera, son tres ya para el que no viera. Estrellas para el que vuela, ruedas esparcen ondas cerebrales. Ornamentales nacen como tales, tan naturales como recitales. Placen es R3, ¿ves? Es manual de mortales. Te pide que saltes y que lo flipes. R3 te pide que improvises, no te piques. R3 deja la estela como amor y psique. R3 es lo que ves, no rapes con las niques. R3 son bombos, cajas en tu tímpano. R3 la promo, hermano, en tu iPod nano. R3 el risa, coño, nunca hablo en vano. R3 perdona y luego siempre da la mano. R3 son saltos, brincos como un puto mono. R3 no paga un puto duro, piratea el ONO. R3 te dice que no creas en gobiernos. R3 son tres y el Buchanan rompe el silencio. R3 te dice que lo tiene todo claro. R3 te dice que no pasa por el aro. R3 tiene cosas que hacer, nunca está en paro. R3 pasa de pistolas y de disparos. R3 se caga en la poli, no dispersaros. R3 pasa del bling bling y coches caros. R3 tiene mensaje para convenceros. R3 rap en directo para entreteneros. R3 agradece el público y aquí teneros. R3 si se equivoca empezará de cero. R3 son cuatro y te lo hacen verdadero. R3 no es un grupo de hip hop pasajero. ¿Qué pasa? No es bueno. Lo hace de puta madre. Las buenas tradiciones ya se han perdido. ¡Hala, hala, hala!